Y había veces, mi abuelito, por ejemplo, compraba las arrobas de pescado, digamos, porque en el campo, digamos, ahí cerca del río se agotaba, entonces otros pescadores cogían, compraban, pues pescaban y ellos le compraban a los otros pescadores. Pero no era, digamos, porque realmente era necesario, sino que les encantaba, pues, tener suficiente alimentación para no tener que estar en cualquier momento, no tener. Por ejemplo, cuando hacían el arroz de coco, no con el coco, sino con la leche de la trupa. La trupa es, haz de cuenta, una palma chontaduro, solo que esa no tiene espina, pero es una palma así, grande, alta, y esos son unos racimos largotes. Y eso, cuando ya está hecho, uno coge la trupa y la lava, le echa agua tibia y luego la masa y sale una leche deliciosa. Y con esa leche hacían el arroz de coco. Oh, es una maravilla. O sea, es delicioso. Entonces, digamos, es como todas esas mezclas, todos esos sabores que con los que nos criaron a nosotros, ya no lo encuentras tú en el campo. Por ejemplo, yo ayer pasaba por una parte y vi un palo de churima. Y recordaba que cuando estábamos en la casa, en toda la orilla del río había un palo de churima grandote. Y eso era emocionante, uno poderse trepar. Y cuando estaba muy alto, entonces cogía uno palo y le tiraba palo a esa churima y me caía en esa churima. Entonces, esa diversidad, esos sabores que uno no encuentra en las grandes ciudades y que eso solo lo producen nuestras tierras. Y que a raíz de la violencia nos han desplazado, digamos, ya muchos no podemos volver a nuestra tierra. Entonces, solo que nos queda a nosotros que crecimos en ese momento allá, el recuerdo, y a nuestros hijos tratar de medio darles a conocer, enseñarles por fotos qué era esa época. Pero sabemos que por medio de una foto no es lo mismo que ellos puedan palpar, que puedan tocar, disfrutar, no es lo mismo, ¿sí? Entonces uno dice, estamos perdiendo nuestras raíces a raíz de todo el tema de la violencia y todo el tema del desplazamiento. Pero sin embargo, los que somos de allá, lo que nos mantiene vivos es saber toda esa maravilla que vivimos, todo eso emocionante, todo eso bello que ya no vuelve.